tengo ganas de ti. Esa eres tú. Esa eres tú. La chica más bella, la diosa de oro, la boca gustosa, la mente viciosa, la morena de fuego, la reina del barrio, la droga más dura, la sirena del mar. Esa eres tú. Infinita, los labios de sangre, el cordero de Dios, la tentación de arriba, la piel del diablo, el orgullo de mamá y la vergüenza de papá. Esa eres tú, esa eres tú. Y yo tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti. Esa eres tú. Los ojos en celo, las caricias salvajes, la eterna pasión, la sangre encendida, las uñas clavadas, la boca gimiendo, la canción del amor. Esa eres tú. Esa eres tú. Las piernas eternas, las caderas salvajes, los muslos ardientes y fiebre en los labios. El placer desbocado, las ganas de entrarte, tu nombre y el mío, haciendo el amor. Esa eres tú. Solo a ti.